Hola, buenas, queridos radioyentes. Estamos otra vez en la radio escolar tras el pequeño descanso que hemos tenido en el verano. Y ahora, comencemos con las novedades del centro. Para empezar, hablaremos sobre nuestro autobús escolar, que siempre que queráis podréis solicitarlo al centro. Este parará en diferentes lugares de todo Ubrique, llegando hasta La Vega. Es muy útil para los que viven lejos del centro, y ya es el segundo año que contamos con él. También contamos con el aula matinal, una comodidad para los padres, ya que podrán dejar a su hijo si es necesario. Además, el comedor escolar sigue abierto. Y por último, por las tardes tenemos las clases de Yudima y el multideporte para los más pequeños. Y como novedad, tenemos el aula de informática, la cual cuenta con 25 portátiles nuevos. Y dale con bam, dale con bam, pa' que las niñas se muevan solas. Y dale con bam, dale con bam, pa' que las niñas se muevan solas. Y dale con bam, dale con bam, pa' que las niñas se muevan solas. Los alumnos de los cursos tercero y cuarto de primaria tendrán que hacer los trabajos por proyectos, y en primero de ESO se hará la nueva asignatura de debate y oratoria. Por cierto, nuestro centro ha tenido una puntuación de 88 de 90 en el programa de convivencia positiva, que hemos quedado primero, que consistía en realizar las actividades que fomenten la convivencia en grupo. Se ha elegido al centro como coordinador del Día de Ubrique Blanco de Paz. También participaremos en el programa de transformación digital educativa y en el de olimpismo en la escuela. El pasado martes 4 de octubre, los alumnos de primaria y secundaria fueron al Trapace de un día de convivencia, en el cual pasaron allí el día e hicieron una eucaristía. Además, los niños de infantil 3 y 4 años fueron al Parque Rafael Alberti. Todos nos lo pasamos muy bien. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das. Niños de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria nos van a decir el valor del año fraternidad en distintos idiomas. Valentina, de primero de primaria, nos va a decir la palabra fraternidad en español. Fraternidad. Elena, de primero de primaria, nos va a decir la palabra fraternidad en inglés. Fraternity. Ahora David, de segundo de primaria, nos va a decir la palabra fraternidad en italiano. Fraternidad. Hugo, de segundo de primaria, en latín. Fraternitas, fraternitatis. Noah, de tercero de primaria, en gallego. Fraternidades. José, de tercero de primaria, en catalán. Fraternitat. Ana, de quinto de primaria, en vasco. Anaitasuna. Manuel, de quinto de primaria, en griego. Adelfotita. Alberto, de cuarto de primaria, en rumano. Fraternitate. Martina, de quinto de primaria, en francés. Fraternite. Julieta, de cuarto de primaria, en japonés. Yuai. Hago este llamado para que tú vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Y a continuación, algunos datos recientes sobre el mundo del deporte. Desde el 15 de septiembre, el tenista profesional suizo Roger Federer, el cual está considerado como el mejor tenista de toda la historia en pista de hierba, se retiró oficialmente del tenis. También recordar que Carlos Alcaraz, desde el 12 de septiembre, está situado en la primera posición del ranking ATP y es el vigente campeón del Abierto de Estados Unidos. Y por cierto, el pasado domingo 18 de septiembre, España se proclamó campeona de la Eurobásquet, teniendo un partido muy igualado contra Francia. Y hasta aquí la radio de hoy. Esperemos que os haya gustado. Una vez soñé lo que el futuro me deparaba. había un patio andaluz. Mi niño toca la guitarra, el otro se echaba un cante, mi mujer y mi niña bailaban al compás de bulería mientras le tocó la palma. Los sueños, sueños son, y el destino decidirá lo que el futuro me espera, si mi sueño se cumplirá. Y a Dios le estoy pidiendo que se haga realidad, pues me paso el día durmiendo pa' encontrar la felicidad. Poder besarla cada mañana, mirar pa'l lado y verla tumbada en mi cama. Será mi noche, será mi día, mi estrella blanca. Una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventana y un pequeño patio andaluz. Enredaderas que suben por la escalera, por una rea se besó y entraba luz. Y cuando llega la noche a mi ventana, coja mi ni huele la flor de mi dama. En mi día mecedora que dormió, para despertar de sueño todo se había ido. La que será mi futura esposa, la madre de mis tres hijos, sevillana, guapa y hermosa. Al bailar parece que vuela, sus pies son de oro puro. Cásate conmigo, flamenca, que amor eterno yo a ti te juro. Poder besarla cada mañana, mirar pa'l lado y verla tumbada en mi cama. Será mi noche, será mi día, mi estrella blanca. Una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patio andaluz. Enredaderas que suben por la escalera, por una rea se besó y entra la luz. Y cuando llega la noche a mi ventana, coja mi ni huele la flor de mi dama. En mi vieja mecedora que dormió, al despertar del sueño todo se había ido. Y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patio andaluz. Enredaderas que suben por la escalera, por una rea se besó y entra la luz. Y cuando llega la noche a mi ventana, coja mi ni huele la flor de mi dama. En mi vieja mecedora que dormió, y al despertar del sueño todo se había ido.